Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7, en mis queridos animales, con el pequeño marsupial en busca de cariño, Ramerito Segreyes. Se ve que vas saliendo poco a poco de la bolsa, ¿no? No, estoy desconcertado porque no sé nunca en qué día vivo. Hoy, por ejemplo, es sábado y eso lo tengo claro, porque dentro de un momento me voy a biopar, pero a veces sábados creo mejor que vete mañana, ¿eh? A ver si te vas a ir demasiado pronto. Ah, es mañana, ¿ves? ¿Ves cómo llevo un lío que no me aclaro? Madre ¿Y cómo mía, me madre. Has llamado? ¿Cómo te he llamado? ¿Marsupial? Marsupial. ¿Y eso es bueno o malo? Eso es muy bueno. ¡Me mola, entonces! Ya tengo mis muy bienvenidos a todos. Bueno, pues este sábado, mis queridos animales, de nuevo con nosotros el veterinario Álvaro Chazán para hablarnos de esos problemas en las articulaciones de nuestros perris. Hay luz al final del túnel. Él nos pondrá al corriente de en qué consiste la artroscopia y con casos prácticos. Muy bienvenido de nuevo, Álvaro. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar aquí. Además, sé que tienes, cuando no se te cae un gato de un quinto piso, a ti no, pero al propietario. Al propietario, sí. Pues sí, pues pasa siempre algo, o sea, que vengas, se agradece. Muchas gracias. Bueno, y un evento que no os podéis perder mañana domingo en Biopark. Super perros con superpoderes en busca también de un final feliz. Nos contará de qué va con pelos y señales su directora de comunicación, nuestra amiga Pepa Crespo. Muy bienvenida de nuevo también, Pepa. Pues bueno, encantada de estar aquí, sobre todo para contar esto. Vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Vais por el octavo, ¿no? Uf, es que la verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Hacemos dos al año, uno en invierno, bueno, más o menos alrededor de noviembre, y este, el de verano, pues que además es, con este tiempo apetece, ¿no? Además, seguro que mañana tenemos un día fantástico, o sea que todos para allí. Fenomenal. Bueno, y más cosas, pero después de la pausa y de Más Cocotas, la tienda donde hay de todo, todo, todo para tu mascota. Así que no os vayáis muy lejos, que estamos aquí todos juntitos, muy juntitos, aquí juntito como las gallinas, juntitos. ¡Familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Más Cocotas. ¡Más Cocotas! Más Cocotas. Uno más de la familia. Bueno, misiones imposibles, pero no tan imposibles. Perros que a lo mejor sufren dolores agudísimos de cadera, como por ejemplo normalmente sufren los pastores alemanes con una... El tema de la displasia. El tema de la displasia. ¿Hay solución ahora, Álvaro? Sí, siempre hay solución para todo, solo hay que buscarla y tener paciencia y tener tesón y intentar hacer las cosas bien. Sí, el problema de las articulaciones, perdón por mi voz que estoy un poquito... Tú tranquilo, mira la nuestra, la de Ramiro. Fíjate que yo no voy ni a hablar. El problema de las articulaciones siempre ha sido un mal en la veterinaria y en humana, en todos los sitios, ¿sí? ¿No? Siempre es un dolor que te está molestando constantemente y eso pues te hace llevar el día un poco más peor, ¿no? De la forma habitual. Entonces, pues bueno, como todo va avanzando, pues en la veterinaria también avanzamos. Y gracias a la luz al final del túnel, como tú le llamas, a la artroscopia. Y nunca mejor dicho, porque funciona por como eso una digo, cámara. Al final es una luz que metemos en un túnel, que es la articulación, que es el campo de trabajo, y al final vemos algo, ¿no? O intentamos ver algo. Pues gracias a esto estamos consiguiendo diagnosticar patologías de forma muchísimo más temprana que lo conseguíamos hacer antes. Al final los pobres animales venían ya con la artrosis. Y una vez estás ahí ya es todo más complejo y más complicado, tienes que tratar otras cosas. Si diagnosticas antes y puedes actuar... ¿Quieres decir que la artroscopia puede incluso diagnosticarlo antes de que aparezca la artrosis claro, tal? Claro, esa es entre comillas la gracia, ¿no?, de la artroscopia. Es una técnica poco invasiva donde hacemos una pequeña incisión, metemos una cámara de vídeo... Y si diagnosticamos alguna patología que está incipiente, pues le podemos poner un tratamiento antes de que llegue la consecuencia final, que desgraciadamente va a ser la artrosis. La artrosis. Bueno, ¿cuál es el tratamiento habitual que se emplea? ¿Y cuál es la nueva propuesta? ¿No? En la artroscopia te estás refiriendo. Pues mira, en la artroscopia fundamentalmente donde más solemos trabajar son las articulaciones del codo y del hombro, ¿vale? Y luego, pues cada día más, estamos trabajando en la rodilla. Uh-huh. La rodilla es la articulación quizá más compleja para trabajar y la más difícil. Pero la verdad es que yo, desde que estoy utilizándola, estoy muy contento porque la patología más frecuente en traumatología es la rotura del ligamento cruzado. Entonces, diagnosticarla cuando este ligamento cruzado está parcialmente roto y no completamente roto es un antes y un después en el tratamiento. Uh-huh. Bueno, es lo que habitualmente se hacen los futbolistas, ¿no? Correcto, sí, exactamente. Exactamente. Entonces, si conseguimos pillar ese ligamento cruzado parcialmente roto, podemos hacer alguna técnica quirúrgica que solucione esto y que frene o que mitigue muchísimo la aparición de esa osteoartrosis cuando el animal sea mayor, igual que los futbolistas, que al final también acaban suelen sufrir de artrosis también por el exceso, ¿no? Pero en este caso es exactamente. Pero bueno, en algunas razas no es por exceso, sino ya por su naturaleza, ¿no? Como suele pasar en... Bueno, según qué razas, Rottweiler, labradores, pastores alemanes, como tú has dicho y demás, tiene una predisposición a una malconformación de las articulaciones y eso genera unas sobrepresiones según qué zonas y produce problemas. El problema más grande es en el codo, la displasia de codo, también ahora casi más extendida ya casi que la de la cadera, donde se fragmenta un trocito de huesecillo que se llama coronoides y que vía artroscópica, pues lo detectamos, lo vemos y lo podemos sacar, ¿vale? Y igual que unos hacen curas con las piedras de la vesícula, pues con ahora el artroscopio, hablaremos de eso también. Pues con el artroscopio somos capaces de quitar esos ratones articulares, esos fragmentos, y mitigar un poco la patología en ese sentido. Vale, hay veces que vamos paseando y vemos perros que prácticamente no pueden andar. Mm. Dices, pobrecito, ¿cómo está sufriendo? Pero antes de ese sufrimiento, el perro no se queja. Entonces no sabemos si esa... Bueno, el problema es que los propietarios normalmente tienen al perro desde cachorro y se han acostumbrado a esa forma de andar, a esa forma de caminar. Entonces, hasta que no tienen una patología mayor y se dan cuenta que no pueden jugar con otros animales o que no tal, no se dan cuenta. El propietario no tiene la culpa. Uh-huh. La misión de esto es hacer una prevención por parte de los veterinarios, de mi colectivo, de que según qué razas predispuestas, vamos a buscar esta patología antes de que sea clínicamente manifiesta, porque entonces ya va a ser mucho peor el problema. O sea, todos los que tengan estas razas deberían de intentar deberían investigar por eso. Investigar y ya una vez puestos ya hay que empezar con un tratamiento farmacológico, inevitablemente. Sí, depende, bueno, farmacológico, artroscópico o quirúrgico, depende de cada caso, es de una forma, de una manera, pero sí, lo que hay que hacer, si yo tengo un perro con estas características, pues ya sé que según qué edades y qué timings tengo que hacer por lo menos unas radiografías para ver cómo está todo y cómo está funcionando todo. Eso es lo que habría que hacer. Bueno, vamos ya a los casos extremos. El caso extremo que ya hay que amputar o hay que... Bueno, amputar no. Vamos a ver. Lo que haces tú. Que es la artroscopia. Eso es muy extremo y el segundo caso. No, es que lo he dicho extremo mal. Ya, ahí se ve lo paletos que cuando somos. Cuando se muere el perro, ya es extremísimo. Bueno, ahí se ha visto un paletismo supino. No, lo que quería decir es el caso extremo de artrosis y que tú ya intervienes con. Bueno, pues. Sí, bueno, con la artroscopia, ya tú me estás hablando cuando la artroscopia igual quizá ha llegado ya hasta tarde, ¿no? Sí. Evidentemente sí. Con la artroscopia podemos intentar sanear un poquito esa articulación y darle un poquito más de calidad de vida a esa articulación, sí. Pero tampoco hay que pensar, o quiero que el oyente se lleve la idea de que la artroscopia es la panacea. Uh-huh. Cuando ya tenemos una artrosis muy avanzada, pues igual que pasa en humana, tenemos que ir a un reemplazo de la articulación y ahí está el tema de las prótesis, ¿vale? De cadera, de codo, de rodilla o de lo que sea. Ahora estamos trabajando en hacer implantes a medida y a través de una reconstrucción con un TAC conseguimos fabricar un implante en concreto para todas estas cosas. Esto lo usamos en tumores también, por ejemplo. Antes en un tumor se amputaba toda la extremidad, ¿no? Entonces ahora quitamos parte de ese hueso y hacemos un implante a medida para mantener esa extremidad. Implante de titanio, pero ya fijo. Sí, ya algo fijo. Bueno, hay modulares y hay fijos, depende de los implantes. El último programa nos hablabas de un implante fijo. Correcto, sí, de una patita. Era un perrito, una hembra, rodeo, exactamente, y bueno, iba con su patita de titanio y corría el tío pues muy bien, iba fenomenal. Fenomenal, sí. Y bueno, y ahora tienes casi en puertas a dos casos que son un gran desafío. Sí, la verdad es que sí, una es un pastor alemán. Que tiene una patología parecida a la de rodeo, pero en las dos patitas, ¿vale? En las dos patitas traseras. Y entonces anda como si fuese un conejito porque no puede hacer una extensión correcta de lo que sería el tobillo nuestro, para que nos aclaremos, el tarso de ellos. Y claro, la propietaria achaca que cuando lleva 10 minutos, un cuarto de hora, pues ya se cansa, ya no puede jugar más y ya no... ¿Y qué años tiene el perro? Pues el perro es mayor. El perro tiene ahora unos 9 años aproximadamente. Uh-huh. Lo que pasa es que es un perrito rescatado de un sitio que estaba en malas condiciones. Y bueno, pues la chica desde que lo tiene ha estado dando tumbos y tal, hasta que bueno, pues le hablaron de mí y ayer mismo vino a verme. Uh-huh. Y hoy le hemos hecho todo el estudio para empezar a ver cómo diseñamos los implantes. Y cómo, dos implantes, vamos, además, tendrán que ser. Sí, posiblemente si empezaremos con uno, porque evidentemente necesita la otra patita para valerse, pero en cuanto terminemos con uno y podamos, pues intentaremos ponerle el otro. Uh-huh. Vale, ¿y cómo te lo planteas? Con paciencia. Estas cosas hay que plantearlas con paciencia. Exactamente, eres un hombre tranquilo, no te puedes poner nervioso. No, en estas cosas no te puedes poner Ramiro, nervioso. Él es un hombre. Tú imagínate que ahora tienes que ponerle dos piernas a alguien y vas con los nervios que vas. No puedes ir así. La perrita huiría cuando me vería a mí y diría, madre mía, te va a poner las cuatro patas a la vez. Bueno, cirujanos nerviosos no puede haber, Álvaro. Bueno, no es una buena unión, no. Es una suele llevar al desastre. No, ni tampoco, claro, tocadores de panderetas, de cirujanos, nada. No, eso sí. Nada, no, no. Bueno, cuéntanos, ¿el otro caso que tienes también en puertas? Bueno, el otro está en puertas, como tú dices, porque está en las puertas del aeropuerto para venir. Bueno, lo traen de lejos, lo traen de Estambul, para ser exactos. Bueno, eso tiene bemoles, la cosa. Sí, bueno, sí, hay de todo. Hay de todo. Tú lo dices como una cosa normal. Bueno, viene de Estambul. El perro viene de Estambul. Sí, Estambul, correcto. Es un perrito que tiene una genesia en las patas delanteras. No, ha nacido sin manos, ¿vale? Ajá. Entonces, sí, nos han enseñado las fotos, el vídeo. Nos lo podías pasar y sí, lo subiremos claro, al Facebook. Claro. Anda como un canguro, realmente anda como un cangurito porque lleva las patas de atrás y las de delante no las puede utilizar muy bien. Y entonces nos han pedido a ver si conseguimos hacerle pues dos patitas para que el animal pueda funcionar. Uh-huh. Es un reto importante porque esto lleva un problema asociado de musculatura, de flexores y de la articulación del codo y vamos a tener que hacer muchas cirugías. Pero bueno, vamos a intentarlo porque el animalito pues tiene ganas de un animal joven, ¿vale? Pero dices, ¿le ponéis a partir del codo, a partir de toda la pata, a ver, casi en desde en este el hombro, caso ¿no? Tú piensas que el animal nació con la imposibilidad de utilizar las manos, entonces tuvo que utilizar los codos para andar. Eso hizo que el animal siempre fuese en flexión de esos codos y ha nacido y ha crecido con la musculatura así. Entonces ahora el animal, no lo he visto todavía, lo tengo que ver, pero en los vídeos que me han enviado no es capaz de extender los codos, ¿vale? Entonces las primeras cirugías van a ser para hacerle poder extender los codos y una vez consigamos que esos codos se hayan extendido y ganar longitud, entonces les pondremos las endoexoprótesis para que pueda apoyarse en el suelo y pueda funcionar. Uh-huh. O sea que un camino largo. Un no, camino no ser, largo, porque claro, luego no va a ser rehabilitación. Para el próximo programa. Tardaremos claro, unos cuantos exactamente. Más. ¿No? Nos esperaremos a ver cómo van estos dos casos. Y mucha gente que a lo mejor se plantea una operación de este tipo con sus animales, pues al escuchar esto, sí, pues, claro. Pues se pueden ir animando, ¿no? Uh-huh. Bueno, mientras vais escuchando y asimilando, ¿qué me quieres decir, Ramiro? La historia de Rodeo, de la perrita que corría como una bala con la perro, operación. Perro. ¿No has dicho que perro, era? Perro, un Rodeo, un macho. Ah, yo he entendido que era una perrita y que se llama Rodeo. Y entonces la perrita es la pasta alemana, la de las patitas. Sí, sí, pues me has confundido una vez más, Santa. Estás un poco despistado hoy, ¿eh? Céntrate. Bueno, pues en la página web del periódico Levante sacamos la historia de Rodeo. El vídeo de Rodeo, sí. Uh-huh. ¿Viste? Sí. Tuvo muchas visitas, la gente se interesó porque la verdad es que tiene guasa, ¿no? Como está... Uh-huh. ¿Cómo está WhatsApp, por decir una palabra, que tiene mucha gracia? No, pues es un caso increíble. Seguiremos bueno, también lo de la perrita aquí en la página web del periódico Levante. Que además tenemos pues que decirlo una y otra vez. Está también ahí centrada con el tema de adopción de animales, de perros, de gatos. Exactamente. Cualquier refugio, incluso cualquier particular, por ejemplo, que hayáis perdido vuestro animal, en la web del Levante podéis subir una foto, podéis subir toda la información. Tiene muchísimas visitas, miles de visitas y, pues, con suerte podéis recuperar a vuestra mascota. Pero no solo eso, sino todos los perros en busca de adopción de cualquier refugio, de cualquier protectora, tenéis un hueco en la página web de Levante en el apartado de mascotas. apartado Mis queridos animales. Se llama igual que el programa, porque somos un poco todos lo mismo. ¡Qué somos coincidencia! Todos gotas en el océano. y ahora vamos a hablar del evento de mañana. El evento de mañana, que muchos que decís, ¿qué hago yo mañana domingo? ¿Qué hago yo mañana domingo, Pepa? ¿Qué pues, hacemos? Hombre, yo creo que además estando en este programa no podemos decir otra cosa que ir a Biopark, ahí además en la zona de acceso libre, porque es antes de entrar, una explanada muy grande que tenemos, a ver el octavo ya desfile de perros abandonados que organizamos con la protectora Conaupa, que se adopta un perro abandonado. Y bueno, yo creo que además aquí hemos hablado varias veces de esos desfiles. Uh-huh. Se ha convertido yo creo que ya en una tradición, porque son 8, hacemos 2 al año, uno como decíamos antes en invierno y otro ahora de cara al verano, y cada vez viene más gente. Eso pues la verdad es que es una alegría. Un clásico, ¿no? Sí, es una alegría el que cada vez venga más gente, no solo porque un poquito muestra que la gente está cambiando, sino también, pues bueno, porque la posibilidad de que más gente adopte, pues lógicamente es mayor. Y además desde aquí, de verdad, agradecer todo el esfuerzo que hacéis vosotros aquí en Mis queridos animales a través también del periódico de Levante. Además, por ejemplo, en la edición online es muy fácil verlo todos los días cómo van saliendo las fotos. O sea, es que hay que potenciar eso. O sea, la gente tiene que entender que a la hora de decidir que, bueno, pues quiere incorporar un perro a su familia, pues que la adopción es, bueno, además queda muy bien decirlo, es la mejor opción, ¿no? Porque lo primero es porque le estás dando una segunda oportunidad a un animal, que eso es lo único que necesita, esa segunda oportunidad, que no la ha tenido. En algunos casos pues son historias realmente desgraciadas y realmente, pues bueno, de maltratos, etcétera, etcétera, que encima, ¿no? Pues digamos que han tenido un trauma detrás, ¿no? Pero solamente necesitan eso, ¿no? Esa segunda oportunidad. Entonces, plantear a la gente, ¿no? Eso, pues quieres un animal, coge uno de estos, dale esa segunda oportunidad, pues yo creo que siempre hay que decirlo. Y luego también, pues lógicamente, a la gente se le va a aconsejar de qué tipo de animal, pues bueno, va a ser mejor. Además, bueno, aquí hay un veterinario que seguro que sabe muchísimo más que yo de eso, ¿no? Pero lógicamente, a la hora de elegir qué perro quieres, pues hay que pensar qué tipo de actividad vas a tener tú. Si eres una persona, pues bueno, mayor, que vas a estar mucho en casa, aunque el perro siempre te va a animar a hacer esos paseos, te va a cambiar la vida, que además te va a ir muy bien, ¿no? Pero o al contrario, pues mira, es una persona muy activa que siempre estás haciendo deporte, pues lógicamente otro tipo de perro te irá bien. O tienes niños o no tienes niños, o vives en el campo o vives en un piso, ¿no? Todas esas cosas, el carácter también de los animales, que hay mucha gente que simplemente se encapricha de, mira, yo quiero tal animal, pues a lo mejor no es lo que más te conviene ni a ti ni al animal, ¿no? Entonces, en las protectoras hacen un esfuerzo muy grande por explicar, por dar a conocer, ya saben un poquito más del carácter de esos animales. En el caso de AUPA, por ejemplo, además en el desfile del domingo, muchos de los perritos van a venir así, llevan ya un poquito de clases de adiestramiento previamente, que esos además van a desfilar perritos en ese sentido, lo cual pues está muy bien, ¿no? Tú sabes que ya pues las primeras lecciones ya las tienen, ¿no? O sea, que ya te lo llevas un poquito aprendido a casa. Entonces, además, siempre es una sorpresa, porque después de la pasarela de perros siempre hay adopciones, lo cual nos llena de gozo a todos. Sí, eso también hay que explicarlo. Normalmente entre alrededor de 12, 15, 18 perros ese día ya duermen en otra casa. También hay que decir que eso es una preadopción, que yo, una vez más, lo digo, que directamente hay que agradecer en ese sentido el trabajo que hace AUPA, porque se preocupa mucho en ese sentido. Es decir, primero se hace una preadopción, el perro se va a tu casa, luego se hace un seguimiento. Es decir, todo va bien para el animal y va bien para la familia o para la persona, han encajado bien, porque bueno, esto al final es un compromiso por mucho tiempo, eso hay que saberlo, y es una responsabilidad muy grande, y esto hay que decirlo muy claramente. O sea, hay que pensárselo una, dos o tres veces, las que haga falta. Tiene que ser además algo consensuado de toda la familia. O sea, no, yo voy allí, me enamoro de este perrito y me lo llevo. Bueno, piénsatelo, y así lo decimos, ¿no? Entonces, ese seguimiento que se hace está muy bien. Muchísimos perros que ese día se van con su, vamos, a otra familia, muchísimos no, la verdad es que todos, por decirlo, se quedan donde están, porque acaban siendo finales felices. Y lo bueno también es que allí mismo se hacen muchos contactos que posteriormente al desfile acaban siendo adopciones, porque a veces, pues bueno, la AUPA se lleva ahí el libro donde están las fichas de todos los animales que lamentablemente se quedan ahí en la protectora, que hay muchísimos allí. Entonces, recordar que vamos a la cabeza en Europa de perros abandonados, sí, tristemente. Absolutamente, o sea, es una verdadera barbaridad, ¿no? Entonces ahí hay muchísimos muchísimos perros que se quedan en la protectora. La ficha la tiene allí Daniela y la gente que está informando de las adopciones. Entonces, a lo mejor, si entre los 50 superperros que allí llevan, pues no está el tuyo, pues a lo mejor está entre las otras fichas que ellos llevan, ¿no? Con lo cual, ya te digo que muchas adopciones van a partir de ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, un evento que, como siempre, recomendamos a todo el mundo, e incluso simplemente por verlo, porque es bonito y un poquito se pasa muy bien. Se pasa muy bien. Está lleno de niños. Tú estuviste además un año ayudándonos presentando el desfile. Sí, la verdad fue una gozada. Y además, si no recuerdo mal, fue justo el de verano del año pasado, ¿no? ¿Puede ser? Creo que sí. Vamos, lo pasé muy bien porque todos los perros tenían algo especial. La verdad es que cada uno de ellos, los pequeños, los bajitos, los gordos, es que todos los altos, perros tienen algo especial. Tienen algo, todos. Sí, además les ves la mirada y no sé, parece que lo sepan, que están ahí buscando hogar. Es una y cosa curiosa. Es muy bonito, muy familiar. La gente, pues bueno, se siente alrededor de bueno, y la afluencia de gente es impresionante. Sí, ¿eh? viene mucha gente. Por eso te digo que al principio es lo que comentábamos, ¿no? Que esa afluencia pues te da mucho ánimo. Lo primero es de seguir en eso. Y bueno, y ver que las cosas están cambiando un poquito, yo creo que... Luego hablaremos, si te parece, Pepa, con Daniela, que nos cuente, es una de las responsables de uh-huh. AUPA, ¿no? Y que nos cuente alguno de los casos que van a ir a desfilar, ¿vale? Claro, ¿alguno? Porque además están allí en la protectora y ellos lo viven, son los día que a día. Lo viven día a día y lo conocen, y además esa vivencia en primera persona solo la pueden contar ellos. Solo la pueden contar ella. Será después de la publicidad y de una historia muy interesante y un proyecto muy interesante que os tengo que contar en Mis Queridos Animales. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval. Las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Y aquí estamos en Mis Queridos Animales. Y vamos a hablar, como os decía, de una propuesta de lo más interesante. Tenemos al otro lado del teléfono a un biólogo que ha estado en los lugares más recónditos del planeta estudiando y conviviendo con los animales y trabajando con terapias de desarrollo personal. Todo un bagaje a sus espaldas que hace que ahora en la Sierra de Enguera proponga un nuevo desafío: meditación, yoga y caballos. Nos lo va a contar él, José Francisco Gómez. Hola, buenos días. Muy buenos días, Ata. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Estamos aquí como una cabra, pero felices. Eso es lo importante. Bueno, las cabras dicen que viven muy bien, ¿sí? La verdad. Sí, sobre todo si es al aire libre, ¿no? Y comiendo sus hierbecicas, ¿no? Y saltando por las rocas. Pues mira, podría contarte alguna historia sobre cabras, porque ¿sí? he llegado a convivir con una, pero... ¿Ah, sí? Pero mejor... Sí, se subía hasta en mi mesa de trabajo y veía la televisión conmigo. Por eso te digo que pueden ser muy felices. Pues bueno, eso me lo tendrás que encontrar, pero otro día. Ahora lo que quiero que nos cuentes es ahora mismo este proyecto que se llama Horses and Mindfulness. Horses and Mindfulness. Mindfulness. Sí, bueno, no pasa nada. Está bien, como lo has dicho, también se entiende perfectamente. Exacto. Estamos en la Sierra de Enguera, como has dicho antes, y nuestra propuesta es algo diferente a lo que creemos que se ha ofrecido hasta ahora, y no solo por eso, sino es un proyecto que nace del corazón. Uh-huh. Esto es algo que tiene que quedar claro desde el inicio, porque sin corazón nosotros no sabemos trabajar ni podemos relacionarnos con otros seres. Uh-huh. Hemos elegido los caballos, o ellos nos han elegido a nosotros, porque tienen unas cualidades impresionantes a la hora de... De empatizar, de transmitir, quizás, ¿no? De empatizar, uh-huh. empatizar. Muchas personas dicen que se asemejan a un espejo, que reflejan tus emociones. Yo no llegaría a decir esto al 100%, pero sí es cierto que se forja un vínculo que con otros seres no he podido hasta ahora experimentarlo de este modo. Tiene una sensibilidad Increíble. Tú ahora mismo vives con ellos, con los caballos. Yo recuerdo hace cosa de quizás 4 años, si no me equivoco, te hice una visita a esos lares y entonces en ese momento había 4 o 5 caballos. Ahora tenemos 6. Y ahora tenéis 6 caballos. Bueno, tenemos, no es que los tengamos, convivimos. ¿Vale? Porque lo de la pertenencia de animales no cuadra. En ti no cuadra para nada eso. Tú tienes muy claro que es uno más, ¿no? Sí, son compañeros, son guías de camino, van contigo y tú vas con ellos. Y lo importante es intentar al menos comprender qué es un caballo, para que de este modo puedas tú como persona crecer también. Uh-huh. El vínculo es muy estrecho, no todo el mundo lo puede ver a la primera, porque hay tantas creencias establecidas y tantos hábitos ya muy marcados. Por ejemplo, tú piensas en caballos y te vienen 2 imágenes, probablemente una de un caballo en libertad, maravilloso, corriendo, galopando, y otra, la típica, de un caballo en una hípica, que es lo que la mayoría de las personas conocen. Uh-huh. Y esto, pues, no es un caballo. Eso no es lo mismo. Bueno, entonces tú, ¿cómo propondrías? Nosotros vamos ahí, dices, yoga, meditación, caballos, acudimos, ¿cómo lo propones? Pues se puede hacer de distintas maneras. El trato siempre va a ser muy personalizado, porque cada uno somos un mundo, aunque compartamos muchos sentimientos, pero todos los vivimos de una manera diferente. Entonces, una de las propuestas que últimamente estamos lanzando y que tiene bastante repercusión son retiros. Uh-huh. Cuando digo retiro, hablo de estar en contacto con la naturaleza, de poder pasar tiempo real, presente, porque nosotros incidimos mucho en el momento actual, en vivir, en respirar, porque sí, es importantísimo. La palabra respirar la voy a decir 1000 veces si estás junto a mí, porque sí, creo que es muy, muy, muy importante. Uh-huh. Y no lo tenemos en cuenta. Y nosotros proponemos respirar junto a una manada de caballos en semi-libertad. Uh-huh. Ellos viven en 1.5 hectáreas de terreno. Estamos en pleno bosque, salimos tranquilamente. Sí. No hay esta sensación de que hay que montar al caballo. Ese vínculo, si se forja, sale más adelante. Lo primordial es vivir el momento. Y darte cuenta de que estás con unos seres que están libres y sí, que deciden estar contigo. Uh-huh. En cuanto a la parte de meditación y yoga, que es muy importante para nosotros, uh-huh, lo que proponemos son o retiros individuales o grupales, que pueden ser desde un día, aunque aconsejamos que sea un poquito más, uh-huh, ya que hasta ahora hemos hecho fines de semana hasta 3 días. Sí. Pero como digo, pues hay personas que a lo mejor tienen más tiempo o tienen otras necesidades, y si podemos las vamos a cubrir, desde luego. Dime. Me parece muy interesante para mucha gente que a lo mejor esté escuchando y diga, llevo un estrés encima, me encantaría retirarme a algún sitio y no sé a dónde, y de repente esta propuesta, estar cerca de un animal que siempre te transmite normalmente paz, a no ser que sea un animal que está cerrado en casa y cuando te ve se vuelve loco, entonces ya te vuelves tú más loco y todo. Pero normalmente cuando estás con un animal en el exterior, pues es cierto que lo que tú estás diciendo, ¿no? Que entras como en otro estado de silencio y que no necesitas estar siempre, que puedes respirar, ¿no? Cosa que aquí no. Me parece una propuesta. Hasta tú lo acabas de decir, respirar. Volvemos a nombrar esto, porque de verdad forma parte de nuestra existencia y tendemos a olvidar. Y con los caballos, no solo los caballos, el entorno de Navalón, que es donde está situado el molino, es maravilloso, es bosque mediterráneo, olvidado de la comunidad valenciana. Por una parte me alegro, porque está pristino todavía. Y la verdad es que lo que haces es reconocerte un poquito más, desaprender algunas cosas, que tenemos algunas cosas ya tan marcadas que no nos damos cuenta que se pueden desaprender. También es una oportunidad fantástica para el autoconocimiento. Y esto no tiene que sonar como de susto. Uy, autoconocerse, ¿qué es esto? ¿Autoayuda? No estamos hablando nada de esto. Estamos hablando de respirar, que lo hacemos todos, de hacerlo en un entorno natural. Y sí, puedes estar guiado, por supuesto, te vamos a ayudar para sacar lo mejor que hay en ti, lo que tú ya tienes, y no aflora, o que le cuesta aflorar. Simplemente es rascar un poquito, conocerse un poco mejor, aceptar lo que somos, lo que tenemos, y ya está. Y ser feliz. Pues, ser feliz. José, dinos algún contacto o alguna página web que nos pudiéramos meter. Mira, muy buena pregunta, Ata. Estamos en este momento terminando de procesar la página web, ¿vale? Que estará en breve ya disponible. Lo que sí os puedo proveer ahora mismo es la página de Facebook, que es Molino Bael con V, ¿vale? Y después hay dos puntos. Ya con eso ya os va a salir. Vale, Molino Bael. Os va a salir, porque Horses and Mindfulness, pues no, a lo mejor no a todo el mundo le suena el escribirlo, ¿vale? De acuerdo. Pero si ponéis Molino Bael, sale inmediato. Pues, y en breve, o sea, de unos 10 o 15 días, creo que tenemos ya la página web. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, José. Y oye, ya lo sabéis, queridos oyentes, Molino Bael, quien quiera desconectar y conectar consigo mismo, con la vida misma y la naturaleza, una oportunidad única, encima muy cerquita de Valencia. Mira, tengo aquí a Ramiro sonriéndose. ¿Qué dices, Ramiro? Pues mira, Ramiro, ya sabes. Mira, solamente decir una cosa, es que has dicho una cosa muy importante. Dime. Desconectar. Aquí lo que hacemos es reconectar, desconectando, que es muy interesante esto. Muy interesante. Has hablado de Navalón y... Navalón. Es un sitio increíble. Me da miedo decirlo por Ata, porque es vegetariana, pero hacen allí un gazpacho manchego. Además son una gente maravillosa, los poquitos que vivimos ahí, que es una aldea muy, muy, muy pequeña. No sé si somos 19 censados, pero se come muy 19. Bien. Yo tampoco como animales, como Ata. Yo lo decía por el resto. Reconozco que tienen muy buena fama y ¿Conoces las casas de Rech en Avalón? ¿Cómo no voy a conocer las casas de Rech si la persona que vive ahí es una de mis mejores amigas? Bueno, ¿sí? Pues eso es de mi familia, ¿sabes? Por eso no me digas. Conozco el Jorge, el también conozco Jorge Ruber, claro, por supuesto. Pintor. Amigo mío, además. Mira, si te digo que esta noche voy a las casas de Rech, ¿cómo te quedas? Pues dile que has estado hablando con Ramiro. Muy bien. Bueno, pues José, pues oye, encima ya cada vez más vínculos, ya lo sabéis todos, invitados, meteos en el Facebook, Molino Bael, enteraros bien de lo que pasa por ahí a nuestro alrededor y sobre todo dentro de nosotros mismos. Muchísimas gracias, José. A vosotros, un abrazo, un beso y muchas besos relinchos para todos. Hasta la próxima. Bueno, pues ya os habéis enterado. Eso por un lado. Ramiro, por lo menos has escuchado. Me alegra mucho de que incluso te llegues a plantear que puedes hacer algún tipo de trabajo. Es un sitio perfecto para ir a caballo, toda aquella zona, ¿sabes? Sí. Porque no es como un poquito más lejos, que está Villena y todo eso, hay muchas piedras. Allí el suelo es como de tierra, pero blando, que para los caballos es más agradable que ir sobre piedra, ¿sabes? Hay unos caminos ahí muy chulos. Bueno, aunque este chico de lo que hablaba no solamente era de montar a caballo, sino de hacer... Pero bien, tú te has quedado con eso, vale. Los caballos, me he quedado con los caballos. Cada uno se queda de con... De todas formas, yo sé que tú no te subes a un caballo. ¿Que no subo a un caballo? No te subes a un caballo, tú. ¿Qué te vas a subir a un caballo? No te subes ni al barco de... ¿No me has visto subido a caballo? ¿Dónde? ¿Dónde te has subido? En la película de Cid Campeador, yo hice de extra. Bueno, estábamos hablando también de que íbamos a conectar, con Daniela de AUPA para que nos contara alguno de los casos, Pepa. ¿eh? Sí, además, ya te digo, son muchos los animales que van. Algunas historias es muy bonito saberlas, porque sí, pues bueno, pues porque te dicen mucho de cada uno de estos individuos. Y claro, cómo es posible el recuperar a todos estos animales. Bueno, antes estábamos hablando de recuperarlos físicamente, que se hacen verdaderas maravillas ahora, uh-huh, gracias a la cirugía y lo que ha avanzado. Que además es muy importante, porque a veces pensamos que solo es en los humanos, ¿no?, en los cuales son se puede avanzar de esa manera. Pero ahora con los animales pues se hacen cosas tremendas. Y también en lo que no es físico, en sí, esos a lo mejor que podemos pensar que puedan tener traumas, etcétera, pues bueno, con muchísima paciencia también en este caso, con muchísimo amor, con muchísimo bienestar, etcétera, y la capacidad de superación que tienen en estos animales, pues bueno, se consigue conocer historias como las que puede contar Daniela. Pues adelante, Daniela, hola, buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Ya casi de todo, ¿no? Casi ya es que el día es todo lo mismo. Bueno, Daniela, cuéntanos acerca de alguno de los perros que vamos a ver en el desfile. ¿Alguno de los casos que a ti te llame más la atención o te hayas encandilado más con ellos? Vale, esta es una pregunta muy difícil de contestar porque a mí me encandilan todos son claro, maravillosos, todos son fantásticos. Pero bueno, sí que es cierto que hay algunos que tienen más mala suerte que otros, porque todos nuestros perritos han tenido la mala suerte de ser abandonados. Algunos reaccionan un poquito mejor por edad, por carácter, y otros porque desgraciadamente han vivido unos traumas más fuertes. Y entonces, por ejemplo, desfilar a Marley, que a ver si se dejará conocer realmente cómo es, porque es un cachorrito, lo tiraron a la acequia, estuvo intentando nadar y salvarse, lo consiguió, pero eran tres, uno murió y dos perritos conseguimos sacarlos. Marley, ¿Cómo fue? ¿Lo visteis? ¿Cómo los tiraron? Normalmente, no tenemos esos datos. Yeah. Sí, pero sí que normalmente es la policía que llama, uh-huh, porque siempre hay alguien o están regando los campos, que esto ocurre desgraciadamente bastante a menudo. Están regando los campos, alguien se da cuenta que hay un animal en las acequias, no puede salir y entonces llaman a la policía llama al servicio de recogida que sí, normalmente tiene el lazo y tiene los instrumentos que permiten sacar a los animales sin hacerle mucho daño, uh-huh, y sin que puedan provocar alguna lesión, porque en estos momentos no razonan. Uh-huh. Y entonces ellos, Marley y sus hermanitos, eran pequeñitos, se metieron en una acequia, luego se escondieron en un tubo, fue bastante difícil el rescate, porque no había forma de sacarlos y sobre todo porque seguramente eran de perritos de estos salvajes, que nunca habían tenido contactos con humanos. Sí. Que también, claro, se transmite, la mamá le transmite esta socialidad, sí. Perdón. Y entonces, pues Marley ahora está mucho mejor, consigue acercarse a las personas, es bastante cariñoso a su manera, pero cuando entró tenía muchísimo, muchísimo miedo y estaba traumatizado. ¿Y ahora cuánta edad tiene? No, Marley es pequeñito, tiene unos 4-5 meses, no llega. Ah, 5 meses, de acuerdo. Sí, es un cachorrito. Pues bueno, tomad nota, Marley necesita un hogar. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más hay por ahí? Bueno, luego están Ada y Mayo también, que son las cachorritas. Es que no es que quiera hablar solo de los cachorros, porque vamos, los adultos incluso y los abuelitos dan más penas, pero es que cuando entras cachorros tan pequeñitos como Ada y Mayo, que tienen 2 meses, son dos cachorros pequeñitas de tamaño también, y la ves ahí tan indefensas en una jaula que se les hace gigante, que cualquier perro a su lado es enorme, todos ladrando, tienen que luchar de alguna forma por la comida y en fin, dan mucha una pena, penita, la verdad. Una pena. Sí, sí, la bueno, verdad sé que yo no sé si se adoptó al final a Oso. Oso no, ojalá. Oso era un perro magnífico, muy grande. Iba a preguntar por él. Ibas a preguntar por él. Sí, bueno, fíjate, todos nos llama la atención ese perro, Oso. Sí, sigue con nosotros, sigue igual de magnífico, igual de bueno y de guapo, sigue con su novia. Alaska, sí, entraron juntos y tienen novia y son inseparables. Oh. Y pues habrá que adoptarlo juntos. Sí, bueno, la verdad es que Oso podría... Sí, ya ha encontrado la otra, ¿no? Oso sí, pero Alaska es más difícil, ¿eh? Alaska, sí, la pobre... Tiene carácter. Sí, sí, no, es más difícil que viva sin Oso. Somos una pareja como Romeo y Julieta. Ostras, pues entonces sí, no la puede, sí, no podemos hacerle eso. De ver. Vale. Sí, sí, bueno, sí. A ver, ¿quién tiene un chalet, una casa que se anime? Yo tenía un amigo que me dijo, no voy a comprar un perro porque para el chalet. Digo, chico, adopta uno, es que si tiene que no sé qué... Bueno, pues se lo ha perdido Oso. Si alguno quiere ir a vivir al campo y se lo está pensando, llevaos a un perro o dos, llevaos a Romeo y Julieta. Claro, eso sería una idea, es una idea fantástica. Además, te diré una cosa, es que Oso es especialmente grande, pero realmente, aunque quieras adoptar un perro grande, no hace falta que vaya al campo. Un perro grande puede estar en un piso perfectamente. Mm. Los perros lo que necesitan es ser educados y que tengan sus paseos. Si nosotros les damos lo que ellos piden, sí. Yo digo siempre, el tamaño no importa, ¿por qué? Porque siempre, por muy pequeño que sea el piso, siempre es más grande que una jaula. Siempre, y entonces le damos calidad de vida siempre. Y si además tienen cariño, que es lo que se merecen, pues ya van a tener la adopción perfecta. Uh-huh. Un perro adoptado siempre te devuelve con creces todo lo poquito que tú puedas hacer por él. Pues muchísimas gracias, Daniela. Nos vemos el domingo. Y bueno, y conoceremos a todos esos animales héroes que necesitan un hogar. Muchísimas gracias y hasta siempre, Daniela. Muchas gracias a vosotros. Esperamos el domingo a las 11:30. Gracias. Gracias. Y queridos amigos, nos vamos a publicidad y volveremos y seguiremos contando historias. Historias muy especiales. Álvaro Chasán, te tengo que preguntar una en especial. Muy bien. Y más cositas. Pero después de publi, en mis queridos animales. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Y estamos en mis queridos animales y os tengo que dar consejos medioambientales. Cuando vayáis a tirar algo, por ejemplo, pensad si lo podéis reutilizar. Eso de tirarlo enseguida corriendo, pues pensároslo. Sobre todo las bolsas de plástico. Os dan una bolsa de plástico en la panadería y llegáis a casa, pum, la bolsa de plástico a la basura. No, si la lleváis en el bolso, mejor así no os tienen que dar ninguna o incluso un trocito de papel minúsculo suficiente para con los deditos que toca el pan. No hace falta más. Bolsa siempre encima, como digo. Si vas al monte, oye, vas al monte y de repente te entran ganas, eso de dejar el papelito, eso queda muy mal. Eso queda muy mal. No os cuesta nada una bolsita de plástico, ya la lleváis, pum, lo metéis y luego en casa lo tiráis. Pero eso de ir dejando papelitos por ahí, dejad la firma, vuestra firma natural, pero papelito no, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego, las latas, que sepáis que contaminan muchísimo. Tratad de evitar las latas para todo. Lata de cerveza, lata de Coca-Cola, lata de no sé qué, no sé cuántos. Pues comprar el envase más grande, es mejor. Y luego, una cosa muy importante. ¿Sabíais que con jabón, bicarbonato, vinagre y limón la casa queda como nueva? No necesitaríamos usar lejía, algo que contamina tanto las aguas y todos estos productos de limpieza que hay como 80.000 para que al final te quede más o menos todo igual que con agua y lejía. Pero es que ahora resulta que ni siquiera con jabón y lejía, que diga bicarbonato, jabón, vinagre y limón y os queda como los chorros del oro. Y además, Pepa, me vas a decir algo tú que mañana hay también. Sí, es el Día Internacional, se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad. Y bueno, pues es que eso también es muy importante, o sea, porque al final la biodiversidad que tenemos, pues es, aparte de que vivamos aquí los hombres, ¿no? Las personas, la humanidad, que nos creemos el centro del universo, pues bueno, la biodiversidad es lo que nos diferencia a este planeta de todos los otros que conocemos, ¿no? Que conocemos, digo, a lo mejor hay más allá, ¿no? Quiero decir. Pero bueno, esa rica biodiversidad que nos estamos cargando de una manera increíble también, pues bueno, con temas de ecología como lo que estás comentando, ¿no? Pero fíjate, o sea, es increíble porque lo que es la evolución de la población humana en el planeta va directamente paralela a la destrucción masiva de la biodiversidad del planeta, con lo cual, vamos, no hay que ser muy listo para entender que somos nosotros los que estamos matando y aniquilando la biodiversidad del planeta. Entonces, pues vamos a celebrarlo, pero hagámoslo con alegría, o sea, planteémonos todo lo que tenemos que hacer para evitar. Tenemos mucho trabajo, ¿eh? Tenemos mucho trabajo, pero ¿sabes lo que dijo el otro día Donald Trump? Dijo, ¿qué calentamiento global? Con el frío que hace en Nueva York, esto viene bien, hombre. Pero mira, fíjate, pues yo te voy a devolver la pelota en el sentido. Pues fíjate, yo creo que esto hay que darle la vuelta y decir, mira, estos mensajes de biodiversidad, de salvar al gorila, tal, a todas estas cosas, no van para los que ya lo sabemos. No van a para quienes que, bueno, pues es que yo me comprometo con salvar los gorilas. No, van para aquellos que solo se miran su ombligo y que solo son capaces de entender que son eso, lo que decíamos, el centro del universo, pues que sepamos que si destruimos esto, estamos destruyéndonos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Pero eso es así. Hay quien piensa, bueno, lo tiro al mar, en este mar, ¿qué más me da si luego tengo mi piscina? Pues estás destruyéndote a ti mismo, estás destruyendo a la... O sea, el único futuro de la humanidad es un futuro ahora mismo dentro de este planeta, con lo cual, si destruimos el planeta, ya sabemos cuál va a ser nuestro final. El planeta es nuestra casa, casa de todos. Y el mar es el mismo. Es que da igual, el Mediterráneo, el océano, tal, todos al final, todos los mares están comunicados. Entonces, lo que sale de Japón, de la central nuclear de Japón, llega al final aquí al Mediterráneo, a las costas de la Mar Barrosa. El día de la biodiversidad, muy importante, apuntémoslo también ahí en el calendario. Además, en Biopark haremos también actividades especiales. Ahora, es así que dentro del parque, independientemente de ¿qué vais a hacer? Cuenta. Pues bueno, al final, pues juegos infantiles, pintacaras, etcétera. Todo lo que es a través... Tú sabes que ahí siempre decimos que hacemos socio con causa, es decir, la gente viene a pasarlo bien, pero siempre se lleva ese mensaje de conservación, de cómo tenemos que trabajar nosotros y cómo tenemos que actuar para conservar el planeta. Entonces, a través de juegos y a través de actividades especiales, pues concienciar a todos los visitantes que vengan, ¿no? Uh-huh. O sea, que tenemos día completo. Un poco más ecologista es todo. Es que también, ¿sabes lo que pasa, Pepa? Que está muy relacionado el ser ecologista con ser de un esto político, cuando eso solamente ocurre... Creo que en España, bueno, en otros países. Pero quiero decirte, eso es independientemente de cualquier signo político, es independientemente de todo. El ser ecologista es simplemente... Cuestión de educación. Cuestión de educación y de sentido común. Y, sí, pero es que lo que estabas diciendo, ¿no? Por ejemplo, de tirar los papeles, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es exactamente eso. Es una cuestión de educación. Y no ya solo en la montaña, en cualquier sitio, ¿no? O sea, el tema... Y hay muchas cosas. Yo creo que también es cierto que sigue existiendo mucho desconocimiento. Yo quiero pensar que cuando alguien está fumando en la calle y lo tira el cigarro al suelo, pues quiero pensar que no directamente no sabe el daño que realmente está produciendo con ese gesto en el planeta, ¿no? De contaminación y de los muchísimos años que tarda en desaparecer esa colilla, por poner un ejemplo. Uh-huh. Entonces, frente a ese desconocimiento, bueno, yo creo que cada vez se están haciendo más campañas y más importantes y cada, sobre todo los niños ya lo están aprendiendo en la escuela, ¿no? Si los niños, ¿no?, lo chupan de nanos. Claro. Entonces, ojalá a través de esa educación pues vayamos en ese camino, ¿no? Y luego, si sigue habiendo gente que piensa, pues bueno, como el ejemplo que estabas poniendo antes, ¿no? Que puede ser presidente de los Estados Unidos. Pues bueno, pues puede serlo. Pues vayamos a pensar que seguramente hasta él se tendrá que dar cuenta de su error, porque si no acabará la cosa realmente mal para todos. Yo pienso que es un desconocimiento total de la situación. Porque hombre, hay muchos intereses económicos, sí, que eso está detrás. Y claro, yo creo que delante, a veces... Está adelante, está o delante. Detrás me refiero a que a escondidas, digamos, sí, delante está, claro, en cuanto a la prioridad. Lo que pasa es lo que tú dices, nos olvidamos de una cosa. Por mucho interés económico que haya, si no tienes agua y no tienes aire para vivir, ya puedes tener toda claro, la pasta del mundo y no te sirve de nada. De nada. Así que, bueno, pues hay que ponerse las pilas todos. Las pilas, otra cosa, si las podéis evitar mejor, si os enchufáis a una red, mejor, porque las pilas ya sabéis que luego contaminan muchísimo, no todas se pueden reciclar, eso es un problema grave. Como el problema del plástico, lo tengo que decir casi todos los programas, pues una y otra vez, ya sabéis que las bolsas, luego las partículas casi microscópicas que hay, luego entran en la cadena y acaba contaminando todo, nos acaba contaminando a nosotros, el pescado que nos comemos, o sea, todo, ¿no? Ay, pues yo tiro las cosas donde me da la gana, donde te da la gana, acaban dentro de tu cuerpo. Y dentro de mis queridos animales nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. ¡Llámanos! 637-742-351. Hipercoches Valencia. Ramiro, te ha sido un momento y te lo juro que te he echado de menos, ¿sabes? Lo sé. ¿Sabes por qué? Estábamos hablando de Donald Trump y digo, es que seguro que Ramiro hubiera tenido algo que decir aquí. Me parece un impresentable total Trump. Y con el flequillo ese que lleva y luego... Y luego, bueno, también es una forma a lo mejor acelerada de que acabe el mundo, porque la que puede liar... Pero ese hombre, a lo mejor es que tiene ganas eso de liarla, ¿sabes? Bueno, pues los demás queremos vivir todos. De todas formas, no me toques esos temas porque sabes que te calientas como el cambio climático, ¿no? Sí, sí, me caliento mucho porque... realmente casi lo prefiero a él porque ya se ve que es un pajarraco, sí. Pero los peores son los que no lo parecen y sí. también lo son. ¿Sabes? Eso lo llevas mal. Sí, lo llevo muy mal. Bueno, lo que llevamos bien es lo de Álvaro con sus nuevas técnicas de... No, dinos el nombre, por favor, porque yo no me las bueno, sé. Bueno, cada una tiene un nombre, pero tú te refieres a las endoexoprótesis. La endoexoprótesis, que son prótesis fijas, que no se desenroscan, ¿no? Como otras. las palabras externas, que se desenrosca. La parte externa. Las palabras difíciles, si quieres, las diré yo. A partir de ahora en el programa. Sí. Bueno, teníamos precisamente Elena Negueroles, también parte responsable de AUPA. AUPA, sí. Tiene dos perros que vas a tratar tú. Bueno, estamos en ello ya, ¿vale? Son dos mastines. Tienes la voz fatal, ¿eh? ¿Quieres agua, Álvaro? Toma. Estás como en la adolescencia. Vas a salvar a todos los perros, pero te vas a quedar mudo. Me voy a quedar mudo hoy. Bueno, pues sí, estamos con los perretes de Elena. Son Martina y Siam, dos mastinas muy simpáticas, que les estamos tratando con artroscopia sus codos y les estamos haciendo cosas en las caderas porque están bastante fastidiaditas las dos pobres. Unas mastinas que acogió Elena y estamos peleando con ella. Bueno, eso soy yo. Muy bueno. ¿Y cómo pinta la cosa? ¿Van a prótesis? Bueno, pues los coditos de Martina es un caso que es un poquito que peleagudo porque es una patología que tratándola, lo que comentábamos antes, ¿no? Que tratándola cuando los animales son pequeños tienen mejor pronóstico que cuando los animales ya tienen cierta edad, ¿vale? Y sus caderas, pues ahí estamos peleando a ver si finalmente tendrán que acabar con prótesis o no. Son animales jóvenes, estamos hablando que son dos hermanitas. Martina cumplió edad en nuestra clínica, cumplió años, el año, le hicimos una tarta y todo. Sí. Y sí, ya estaba en casa, ¿no? Cumplieron, porque son de la misma camada las dos. O sea, tienen 13 meses ahora mismo, 13, 14 meses. Prótesis de cadera, entonces. Bueno, en su caso, si hacemos algo de eso y acabamos así, pues serán prótesis de cadera. Prótesis de cadera. En el otro programa nos hablaste de precios, ¿nos puedes decir alguno? Bueno, sí, os puedo decir lo que queráis, claro que sí. Una prótesis de cadera aproximadamente pues puede oscilar alrededor de unos 4.000 euros, poco más o menos. Sí, que además Ramiro dijo, oye, pues si hay gente que se pone dos pechos y con uno se hubiera apañado, claro. Con uno bien grande, bueno, en el centro. Es una operación costosa, sí, pero en un animal joven te lo puedes plantear. ¿Costoso con arreglo a qué? Si lo comparo con un Mercedes, es muy barato. Ya. No, depende. Un coche de segunda mano. Un coche de segunda mano cuesta menos, claro. Mi coche me costó 4.000 euros. Cuesta más un coche de segunda mano es que una prótesis, sí, correcto. Y si digo a mis amigos, ¿te ha costado eso 4.000? Eso es una patata. En un momento que te tiene que costar 30.000 para que sea, pues no. Tengo un grupo de amigos que cuando la lían una noche, solo en cerveza se gastan... Mil. Le puedes gastar 1.000 euros en nada. Cuando se beben el Nilo ya... Muy rápido, ¿sabes? Bueno, Álvaro, ¿qué le dirías a una persona con un problema grave de este tipo? Pues que no se desespere, que hay posibles soluciones, que tiene que tener paciencia, pues son siempre procesos largos, que busque un buen profesional. Nosotros estamos para ayudarle si quiere, pero que busque un buen profesional. Bueno, vosotros dilo, no pasa allí, nada. Estáis en Medivet. Veterinaris Medivet, en la ¿dónde calle está Costera, Medivet? En la calle Costera, en el Palacio de Congresos. Uh-huh, estamos bien. Debajo del Meliá, lo que era el Hilton. Uh-huh. Que no busquen ya, ya estás está, tú para que van a buscar. Si entran en el Hilton, que entren en bueno, la página web. Pero es importante que se asesoren, porque cualquier veterinario que sea un buen profesional, que los haya patadas, pues derivará a un especialista en eso cuando detecte ese tipo de problema. De todas formas, son técnicas nuevas, ¿no? Que hay que mirar. Sí, claro, bueno, hay ¿cuánto lleva en el mercado? Claro, esto es muy novedoso, esto que estamos haciendo. Y bueno, que evidentemente que no es algo a la mano de bueno, pues voy aquí, lo hago aquí. No, pero sí que ese veterinario de al lado de tu casa es el que te puede asesorar y el que te puede decir, pues mira, vete aquí o vete allá porque este problema tiene solución. Cosa que hace X no, igual no la tenía. O sea, oye, ¿cuáles son los primeros síntomas de que algo está pasando? Fundamentalmente, lo primero que suele cambiar es la actitud del animal, ¿vale? Uh-huh. Que ya no juega como jugaba, que ya no está tan feliz, ya no está tan contento y todas esas cosas. Y después ya pues que el animal cojea, ¿no? Que lleva la pata en el aire o que vemos una cojera evidente. Porque hay una dolencia en ese aspecto. Bueno, pues ya sabéis, una de las opciones es pasaros por Medivet, hablar con Álvaro Chassán. Y otra, pues bueno, coger el que queráis, porque hay muchísimos, bueno, el que queráis, o informaros bien también. Bueno, claro, el que queráis dentro de una coherencia. Yo por la experiencia del programa, por la experiencia que tengo de los 3 años o largos que llevamos con el programa, hemos conocido muchos veterinarios. Y la verdad es que todos son muy simpáticos y muy correctos y creo que... No, te lo digo de verdad, ¿eh? Es que Ramiro gracias. Está no, ahora lo, con eso. En nombre del colectivo, gracias. No, te lo digo. No, es verdad, te lo digo porque sí, parece ser que para ser veterinario tienes que tener como un puntito, sí. Un feeling especial. Y te lo venía a decir porque no creo que un veterinario que no esté especializado en algo concreto se metan camisas de varas y hay una legalidad que en sí diría no, pues ves a ver a este compañero, tal y cual. Estoy convencido de que nos van de manguis con otros oficios y otras profesiones. ¿Lo llevas eso de los manguis ahora? Estoy atacado. Bueno, os recomiendo a todos una limpieza de hígado, de colon o de riñón, que eso te deja fino, te quita mucho mal humor, ¿eh? Pero con champú o algo más. De huevo, sí. Bueno, antes ya casi de despedirnos, quiero también deciros que a los que no estéis por Valencia, pero os quedáis con ganas de estar cerca de nuestros amigos de Cuatro Patas, en Denia también hay una concentración canina en el Parque Basetes. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. En las marinas, los que sois por ahí, que estáis por ahí cerca, Javia, Denia, Moraera y todo eso, lo conocéis. Pero ¿qué va a haber? ¿Qué actividades hay? No será el lunes, ¿no? No, mañana domingo. Ah, vale, que mañana me has dado. Ah, ¿qué lo he dicho? No he dicho mañana domingo. No, pero es que como lo has dicho de una forma, digo, a ver si es el lunes y no puedo ir. No, hombre, no, tranquilo. Concurso de perros disfrazados. Se premian los 3 más originales. Pues eso, ya lo sabéis. Perros a gogo, pues aquí en Valencia, en el Biopark. Ya lo sabéis, en la pasarela de perros ya es la octava. Perros heroínes, ¿y cómo se llaman? Y héroes, ¿qué digo? Pepa Crespo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y, como acabas de decir, esperamos que mañana venga todo el mundo ahí a ver al desfile de perros. Fenomenal. Muchísimas gracias, Álvaro Chassán. Gracias a vosotros por contar conmigo. Por todas tus prótesis, por los titanios esos que usas y por todo. Ya sigue contando más cosas. Esas palabras difíciles que nos que no tenemos ni idea aquí. Bueno, pues eso es todo, amigos. Disfrutad de esta primavera, de vuestros cuerpos serranos, de la gente que os quiere y queréis y de los animales que están a vuestro lado y que nunca, nunca os dejarían. Se despide Mario García al sonido, Ramelito Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. Baby, it's all right now.